tener un exdirector de la Comisión Federal de Electricidad así, sí tiene precio. Y el precio, 1,206,271 pesos. Este hombre trabajó en la Comisión Federal de Electricidad 2 años, 5 meses, un poco más de 800 días. Este hombre significa que desde el primer día que entró a la Comisión Federal de Electricidad hasta el último día, se llevó más de 1,000 pesos diarios de liquidación. Según la carta de renuncia, porque él renunció a la Comisión Federal de Electricidad para hacerse cargo del PRI nacional, en esta carta de renuncia, pues cuando uno renuncia en una empresa, supuestamente, pues te dan el finiquito, te dan lo correspondiente y hasta ahí nada más. Según las cuentas que se dieron a conocer, él tendría que haber cobrado 231,118 pesos por su renuncia voluntaria en la Comisión Federal de Electricidad. Pero en vez de cobrar 231,000 pesos, cobró 1,700,000 pesos. Menos los impuestos, le quedaron 1,200,000 pesos. Ya de por sí este hombre lo habíamos cuestionado por su flotilla de taxis, lo habíamos cuestionado por sus empresas y por sus nulos resultados en todo. Porque cuando él estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, lo único que hicieron fue aumentarnos la luz. Quiero que te quede muy claro lo que te quiero decir. Mientras tú pagas más por la luz, mientras tú pagas más por la energía eléctrica, este hombre, injusta e inmoralmente, se lleva un finiquito de 1,700,000 pesos, que menos los descuentos son 1,200,000. La realidad es muy diferente a la de otros mexicanos, como podemos ver en estas tan solo unos cuantos mensajes que nos han hecho llegar a través del WhatsApp. La gente común y corriente, esto es lo que cobra cuando salen de trabajar, cuando han pasado, como este caso, 35 años de trabajo. O como este otro, jubilado, después de 33 años de servicio, ve lo que cobra. O como este otro, que tan solo recibe esto al mes. Este hombre trabajó 2 años y 5 meses en la Comisión Federal de Electricidad y se lleva ese dinero. Que se coma sus propias palabras. Ve lo que dijo en Guadalajara. Así es, dentro del PRIismo, en Jalisco y en cualquier parte del país, el pronunciamiento que hemos hecho es que seremos los PRIistas los primeros en señalar los actos donde se le falle a la ciudadanía. En pronunciar donde se le falle a la ciudadanía. Pues ya nos fallaste, Enrique Ochoa. Así de fácil. Enrique Ochoa anda de muy valientito retando a López Obrador para un debate. No sé si López Obrador vaya a debatir con él, no me interesa. Pero yo quiero que debata conmigo, que soy un ciudadano común y corriente. Pero se presentó el domingo, desayunó y almorzó con representantes de medios de comunicación selectos, no fuimos convocados, desde luego, en la casona de Arturo Zamora, se negó a hablar de este tema con los medios de comunicación convocados, que son estos. Quizás habló con algunos, pero con estos convocados no habló del tema. Se rajó del tema. No quiso debatir del tema. Este señor es un mentiroso. Este señor es un ilegal. Este señor es un rajón. Este señor que preside un partido corrupto. Este señor que preside un partido que nos ha dominado durante tantos años. Se niega a hablar ante los medios de comunicación sobre un tema trascendente. Este es el nuevo PRI, este es el nuevo encargado del PRI, este es el PRI que va a cambiar, este es el PRI que quiere meter a la cárcel a Don Duarte. No les creo nada, no le creo nada a este hombre que desde su declaración 3 de 3 deja muchas dudas. No le creo a este hombre que habla de la corrupción y que se niega a hablar de frente, dando la cara, hablando claramente de lo que está pasando en este país, donde un maldito director que no hizo nada le pagan más que a cualquier mexicano que se friega trabajando todos los malditos días. Esta es la clase política que no queremos en este país. ¿Está claro o no? Esto a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?